época odiosa de destrucción. Han cambiado los tiempos, todo se ha transformado. Muchos siglos tenemos de progreso civilizado. A otro milenio ya ingresamos, y en vez de que orden se guarde, se invierte en papeles y estamos soberbios de poder y alarde. Ama y señora nuestra la Madre Tierra, a la que debemos respeto profundo, admirando su bondad y lo que encierra, ahora es la sucia esclava del mundo. Oye tú, de este planeta viajero, peregrino de lugares a porfía, personaje curioso y aventurero, buen amante de la geografía, ¿acaso cuenta no te vas dando? Los años han pasado por millones para que la vida se vaya formando y nos dé un todo noble de dones. ¿Te vas dando cuenta ahora? No miento, es el propio hombre quien a su cargo siembra destrucción y en poco tiempo va dando a todo aquello fin amargo. Cuidado, está matando la vida toda, en los siglos de los siglos formada. ¿Qué época del alienado vivir nos ha tocado? Vemos con dolor y amargura lo que hace la humana locura. El hombre sigue destruyendo la casa común donde está viviendo, y como está perturbado, cual bruto, no se apercibe de su obra el fruto. El lucro lo ha sometido y la ambición lo ha rendido. No nota que la civilización se asienta en la negación de las leyes naturales con la fuerza de los males. Se asienta también finalmente en algo que la sana mente siempre admitirá como engaño, opresión, robo y daño. Lastimeros lamentos ya nada brindarán, acciones y fundamentos, las cosas cambiarán. Entra la lucha, hombre indeciso. Toma la conciencia del caso. Todo hombre siempre preciso si combate sin miedo al fracaso. Si te falta iniciativa, bastante te la daremos. Si flaquea tu energía, te la insuflaremos.